Al verte partir, no me consolé, y solo a llorar fue lo que atiné. Al pasar el tiempo, traté de olvidarte, pero fue imposible lograr mi intención. Seguirá pasando sin parar el tiempo, y tal vez un día vaya comprendiendo que lo nuestro fue solo en su momento, ilusión quimera que el tiempo borró. Así, así, apretadito, apretadito para que sufra. Abrázame, mi amor. Al verte partir, no me consolé, y solo a llorar fue lo que atiné. Al pasar el tiempo, traté de olvidarte, pero fue imposible lograr mi intención. Seguirá pasando sin parar el tiempo, y tal vez un día vaya comprendiendo que lo nuestro fue solo en su momento, ilusión quimera que el tiempo borró.